Fácil apuntar al problema del otro. Lo que no es tan fácil es reconocer cuando somos nosotros que tenemos el problema. Y aquí el tema es que yo no puedo hacer nada con relación al problema ajeno. Yo sí puedo hacer mucho con relación al problema mío. Entonces es más fácil enfocarme en lo que yo no puedo cambiar, porque no lo puedo cambiar, que enfocarme en lo que sí puedo cambiar, porque como lo puedo cambiar, requiere de mí una decisión, determinación, disciplina y mantenerme haciendo lo correcto. Hay gente que comienza haciendo las cosas bien, pero no se mantiene haciéndolas bien. La Biblia dice que mejor es el fin del asunto que su comienzo. Yo te voy a decir algo, todo el que decide hacer las cosas bien para Dios va a ser atacado por Satanás. Porque tu deseo de hacer las cosas bien para Dios va a ser probado. Va a ser probado y va a ser probado de una manera más agresiva que lo que había sido antes. El ataque viene más fuerte que nunca cuando tú dices que tú quieres servir a Dios, cuando tú te dispones a dar tu vida a Dios como una ofrenda de olor grato. Pero hay algo aquí que yo quiero que nosotros observemos y es lo siguiente. El libro de Génesis capítulo 4 registra el primer asesinato que se dio en toda la tierra. Nadie había matado a nadie hasta ahí. Es decir, Caín no vio cómo mataban a un ser humano porque nadie había muerto en la mano de nadie. Él fue el primero que mató. Entonces, ¿cómo aprendió Caín a matar si nadie había matado a nadie? Los comentaristas dicen que la forma como Caín aprendió a matar fue viendo cómo se mataban los animales. Entonces él dijo, pero los animales se golpean en la cabeza, luego se matan, entonces luego se cortan y así yo puedo entonces también igual acabar con la vida de mi hermano. Él observó cómo se matan los animales y entonces observando cómo se mataban los animales, hizo que también su hermano Abel muriera. Ahora escucha esto. La Biblia dice que los animales se mataban para ofrecerlo en ofrenda a Dios, para ofrecerlo como sacrificio a Dios. Caín lo que no sabía era que al matar a su hermano como se matan los animales, también la vida de su hermano iba a hablar desde la tierra al Dios que le creó. Así que cuando Caín mata a Abel, él cree que eso se va a quedar así, que nadie lo va a saber, que todo va a estar bien. Lo primero es que si tú crees que lo que tú hiciste no se va a saber, te tengo que decir que tú estás muy equivocado. La Biblia dice que no hay nada oculto, que no haya de ser manifiesto. Y te tengo que decir que esa es la manera como el enemigo ha engañado al 80% de la humanidad. Haz lo que nadie lo va a saber. El primero te dice, haz lo que nadie lo va a saber. Luego te dice, ¿qué tú vas a hacer cuando lo sepan? ¿Tú estás entendiendo? Es un engañador. Es un engañador. A veces cuando la gente me pregunta, pastora, ¿usted cree que esto y esto está mal? Yo solamente le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. ¿Cómo tú te sentirías si eso que tú quieres hacer lo pasan en la pantalla de la iglesia el domingo? ¡Ay! ¡No! Pues entonces no lo hagas. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser tú cuando nadie te ve. Así como tú eres cuando todos te ven. ¿Alguien entiende? Caín pensaba que eso se iba a quedar así. Se le olvidó que los ojos del Señor rodean toda la tierra. A él se le olvidó que no hay nada oculto delante de Dios, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tendremos que dar cuenta, dice la palabra de Dios. Es decir, que yo le voy a tener que dar cuenta a Dios por cada una de las cosas que yo haya hecho en cada uno de los días que él me regaló para yo vivirlo aquí. Los días de vida que Dios nos regaló fue para que vivamos en orden, amándolo a él y haciéndole bien al prójimo. En una ocasión a Jesús le dicen que cuál es el más importante de todos los mandamientos. Habían 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Jesús dice la ley y los profetas. Todos los mandamientos se resumen en 2. ¿En cuántos? ¿Pero cuántos eran? Él dice se resumen en 2. El primero es amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ay, ay, ay. Si amas a Dios sobre todas las cosas, no vas a hacer cosas que ofendan a Dios. Si amas al prójimo como a ti mismo, no le vas a hacer a tu prójimo lo que tú no quieres que te hagan a ti. Entonces a veces nosotros pensamos que estamos cumpliendo con la palabra, pero nosotros no amamos a Dios sobre todas las cosas. Nosotros nos amamos a nosotros sobre todas las cosas. Por eso es que cuando te toca rechazar un placer para complacer a Dios, por eso es que cuando te toca decidir por el bienestar ajeno antes que el tuyo, ay Dios mío, déjame yo favorecerte a ti antes de favorecerme yo. Ese es el corazón de Jesús. De hecho, la Biblia dice que cuando Satanás se le apareció a Jesús estando en el desierto, esperó que él tuviera hambre. Le dijo, mira, si eres hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. Jesús no convirtió piedras en pan para él, pero convirtió, multiplicó panes y peces para otros. Es decir, él hizo por otros lo que no hizo por él. Cuando tú haces por otros lo que no haces por ti, entonces es ahí donde tú te pareces a Jesús. No, pero yo necesito hablar con alguien. ¡Ah, Dios mío! Escucha esto. Alguien dirá, pero ¿y cómo yo me puedo preocupar más por el otro que por mí? Es que eso no se entiende en la carne. En la humanidad tuya tú no lo vas a entender. Por eso es que cuando tú sirves a Dios ya no vives tú. Ahora vive Cristo en ti. Ahora tú piensas como Él. El problema aquí lo tenemos con la gente que ya se convirtió y sigue actuando como que no tiene a Dios. Tú quieres saber qué tanto de Dios tú tienes. Mira cómo tú tratas a la gente. Tú quieres saber qué tanto de Dios tú tienes. Mira cómo tú quieres complacer a Dios antes de complacerte a ti. Cuando el Señor te ve complaciéndolo a Él, pudiendo tú complacerte tú, Él hace una convocación y le dice a los querubines, vengan a ver. Y le dice a los ángeles, vengan a ver. Y le dice aún al mismo diablo, viste a quien yo tengo en la tierra. Viste, viste que pudiendo hacer otra cosa me está sirviendo. Que pudiendo complacerse me está complaciendo. Que pudiendo rebelarse me está obedeciendo. Ay no, espérate, que siento que hay alguien aquí a quien Dios está mirando y le está diciendo, te estoy viendo que me estás complaciendo. Dile al que te queda al lado, vamos a complacer a Dios. Vamos a olvidarnos de lo que quiere la carne y vamos a aprender a complacer al Señor. ¿Qué tú quieres hacer con quien tú amas? Cuando tú amas demasiado a alguien, ¿qué tú quieres hacer? ¿Hacer que se sienta? Por eso fue que el Señor vino y dio su vida a favor tuyo y a favor mío. Porque Él nos amó tanto que prefirió morir antes que vivir sin ti. Él dijo, voy a dejar mi trono en gloria. Tú tienes que oír, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Nadie aquí ha dejado más por Dios que lo que Dios dejó por ti. No, déjame yo ver. Ay, Dios mío, ayúdame. Pablo dice, siendo Dios, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dijo, me voy a convertir en un humano como ustedes, para padecer lo que le toca a ustedes, y así yo restauro la comunión de ustedes con mi papá, y así les garantizo que tienen un visado, una ciudadanía, para pasar conmigo la eternidad. Dile al que te queda al lado, wow. Dile a alguien, wow. A él no lo obligaron, él lo hizo por amor. Ni siquiera el padre lo obligó, sino que él dijo, heme aquí, yo voy por ellos. ¡Ay, Dios mío! Hoy el Señor está buscando un hombre, una mujer, un joven, una jovencita que diga, heme aquí, Señor. Yo sé que el mundo está disparando con todo lo que tiene, pero ven, lléname a mí, Dios, para yo entonces hablar de ti allá afuera. Ven, Señor, heme aquí, envíame a mí. Esto está tremendo. Aquí tenemos un cuadro y el cuadro es el siguiente. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Yo te tengo que decir algo. La obra que Dios comenzó a hacer en cada uno de los que estamos aquí, Él la va a completar. La evidencia de eso es que Él la comenzó. Y Pablo dice, estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a completar. Hay cosas que Dios la va a hacer y te va a decir, quiero que hagas esto y esto. Pero como tú estás marcado, si tú no lo haces, prepárate. Que Dios, él no te va a pedir permiso. No, déjame yo decir lo que siento aquí. Hay gente que Dios la va a sacar de tu vida sin pedirte permiso. ¿Y por qué? Porque no te conviene tenerla cerca. Hay puertas que Dios va a cerrar sin pedirte permiso. ¿Por qué? Porque si la mantiene abierta, tú te vas a perder. Hay cosas que Dios va a hacer y a ti te van a doler. Pero la razón por la que lo va a hacer es porque te ama tanto. Te ama tanto que te va a librar de esa manera que a veces a ti no te va a agradar, pero a ti no te tiene que agradar, a ti te tiene que sanar.